Mi propuesta es de que se elija primero, que el pueblo elija a los jueces, que se propongan como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados, a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad, que los hay en el país y que con los tiempos que tiene el INE, no como ahora, que ya no quiero hablar del tema, se difundan quiénes son verdaderamente independientes, ciudadanos íntegros, mujeres y hombres. Estoy proponiendo que el Ejecutivo, cumpliendo con ese perfil, haga una propuesta de 20, 10 mujeres, 10 hombres. El judicial, lo mismo. El legislativo, ya son 60. Y a difundir quiénes son, a qué se han dedicado. Y que de ahí salgan los que van a estar en el Consejo. El que tenga más votos de todos, presidente. Y que sea electo, que sea el pueblo, no las cuotas. Esa es una parte. Segundo, el presupuesto. ¿Por qué va a costar tanto? ¿Podemos ahorrar la mitad? Lo tercero, ¿para qué tantos diputados o tantos senadores? Estoy proponiendo eso, la eliminación. No, va a estar bien, espérense.